Entonces tenemos un CD, si nos quieren apoyar con eso, esta canción que, es, que viene se llama Mejor Callar y está en ese CD. Ciencia, sabiduría. Una respuesta blanda aplaca la ira, dice el rey. Dice el rey Salomón. Hola.